Bermeja, Sopliar, Playa Larga, Palpite, Mario López, Guamutale, Caletón, Buenaventura, Playa Girón, Los Hondones, Cayo Ramona. 99.5 y 100.1 FM.